He's good. Yeah. Y después que le pongan salsa. Y después que le pongan salsa. Ya, Osmer. Ya todo un party postal. Dinero para gastar. Mucho pasto pa' fumar. Después todo el mundo a chichar. Una rola pa' rolear. Botella pa' celebrar. Que culo te lo voy a comprar. Si tú eres puta, me da igual. Mueve ese booty. Yeah. Mueve lo rico, wow. Yeah, mueve lo rico, wow. Como Nati, Carol, Becky. Como Nati, Carol, wow. Mueve lo rico, wow. Mueve lo rico, wow. Como Nati, Carol, Becky. Como Nati, Carol. Dale, mueve ese culo como Cardi B. Dale, llama a tu amiga, estoy puesto por el tri. Con todas las prendas que se ve el tri. Yo después que le meto con tanto dili. Yo tengo toda la grasa, pero estamos fit. Dale, ponte el cuadro que se siente aquí. Para arriba, abajo, déjalo en repeat. Dejaste tu novio, yo hablo que va a tri. Esto es un party postal. Dinero pa' gastar. Mucho paso pa' fumar. Después todo el mundo a chichar. Una rola pa' rolear. Botella pa' celebrar. Que el culo te lo voy a comprar. Si tú eres puta, me da igual. Ay, sí, sí. Que vivan las cueros. Que Dios bendiga a todas las cueros. Que vengan toditas, que a todas las quiero. Las finis también las te quiero. Muévelo, tímalo. Maneja ese culo y vendámelo. Tuerquéalo, sacúdelo. Estamos grabando, vívetelo. Mueve esa chapa abusadora. Rompe y vename la batidora. Que era una asesina, te ponen cuatro y eso a mí me fascina. Perriemos como en los paris marquesinas, metiéndole al track como de Chechina. Dispuesto pa' caso y también pa' farini. Fue unas cuantas más que terminan en Ina. Me quedo con Becky, Carol Tapojí. No le mando a Nati porque Doña Espina. Mueve ese booty. Pero ya, ya. Yeah. Mueve lo rico, wow. Mueve lo rico, wow. Como Nati, Carol, Becky. Como Nati. Radio Carrión. Yeah, yeah. Mueve lo rico, ella es blanquita como perico. Este España le gusta mi acento de Puerto Rico. Su nombre es Nicole, pero sus amigas le dicen Nico. Dándole a las cinco y pico, dice papi que rico, yeah. Le gusta mi estilo, mi flow. Mueve lo rico, wow. Rápido, lento, slow. Perréame con la glow. Me chupo los dedos después de comerte como cuando como Dorito. ¿Cómo te explico ese totito dulce como coquito? Me llega un mensaje, ¿dónde tú estás? Llegale que voy a aprender. Ando con par la amiga de estos sabores, las apodo la Charlie Angel. Si ese culo tuviera alguna membresía, hace rato que fuera Gold Member. Bitch, remember, me ve el culo hasta que se me hace el dumbbell. Aquí no pueden haber baby que sean 21 under, no. Tienen que ser tan mayor y se van, anden en sandalias, anden en taco o en Converse. Me compré tres cortas nuevas que le puse Nati, Carol, Becky. Donde llego me tiran confeti, emperrando con bandido en RD con los Gretti. Mueve ese booty. Mueve lo rico, wow. Que wow. Yeah. Mueve lo rico, wow. Como Nati, Carol, Becky. Como Nati, Carol, Becky. Ando con Ñon y me trae la Z. La nota es legal con papel el cannabis. Pisando en Astro Ball, los pies una travi. Ey, sale la máquina nueva del dealer. Cabrón, yo enero como los otros dealers. Ese culo tiembla y se me para el vino. El de los beaters, tengo hielato dentro de la cip. Flotándole sin salirme de ritmo. Si va a mamar, tengo requisitos. Hay que llenarlo de licro. Llegando a la playa en Canán, la cuenta de ustedes se fue por un rico. Ya no uso pastillas, me la clavo orgánico. Desde que saqué mi disco, si se trepa el tubo, le doy lo suyo. Y la mano en la nalga se la tatuó. Solo mueve, mueve, mueve rico. Me pago la teta y le pago la lipo. Y quien diga tu amiga también si juega para el equipo. Bailando en el tubo, ah, parece Shakira, ey. Dice que me ama, parece mentira, ey. Los míos son líneas, ninguno se vira. Gastamos lo que se retira, escucha, yeah. Y yo soy dueño del puto, como Floyd. Quieren pisar en donde estoy. Tenemos dos R en el Rolls Royce, yeah. Wow, los azules dentro de los skinny. Quiero una peli negra como Mimi. En el ballet dejamos el Lamborghini. Llegamos y seguimos en los bikini. Yeah, mueve lo rico, wow. Yeah, mueve lo rico, wow. Como Nati, Carol, Becky. Como Nati. Amina, me roca en las redes, pero te pone mal cuando me ve. Como mismo yo te lo hago en la cama, también te lo hago en el jet. No hay sitio perfecto donde me den ganas que. Si haces lo correcto, puede que te llame otra vez. Rompo los esprines de una si brinco. El puri lo tengo aceitado, nunca trinco. Me suelto si me doy tres shows. Imagínate si me doy cinco. Mira como me dice que termina cuando yo te me subo encima. Loco, ahora en el primer round, sabes si no tiro la toalla, te quita. Me siento como un king. Llego y todo el mundo se fija en mí. En mí, en mí. Todas las gatas en mi VIP. Baby, me siento como un king. Llego y todo el mundo se fija en mí. En mí, en mí. Todas las gatas en mi VIP. Baile yo quemo la cherry. Ya la mueve como Becky. Estamos bien locos en el party. Ya tiene la cadena. Colombiana, tu flow es caro. Tiene el acento de Carol. Sigo prendido y no paro. Sigo prendiendo y no paro. Guay tirado bendito. Y agarraste tu cuello, me pedía suavecito. Tú me habías subestimado y te oigo diciendo me quito. Te dejé viajando, viajando sin ver con los ojos chiquititos. Will Major. Yo me voy rico. Durán the coach. Yo me voy rico. Yausme. Chosen Few. Yo como el irreal. Coming soon. Yo me voy rico. Perdón en la espera.